Mascotas Urbanas, episodio 1. Buenos días a todos y bienvenidos a Mascotas Urbanas. Soy José Ignacio Espinel y he creado este podcast para ayudar a informar y entretener a todas aquellas personas que de alguna manera os gustan los animales, las mascotas y más concretamente los perros. Que estos son los que darán sentido al podcast. Para que me conozcáis un poco, os diré que tengo 48 años, de los cuales 38 he estado en contacto directo con perros. En 1992 me decidí a montar mi propio negocio, una pequeña tienda de animales en Valladolid. Y desde entonces me dedico profesionalmente a este bonito. He podido vivir en primera persona la transformación de este sector, ¿no? El sector de las mascotas. Y del mundo canino. Quizá mejor en la mayoría de los casos. Y desde el punto de vista de la mentalidad nuestra, de las personas, hacia los perros, también he podido asistir al desarrollo del sector profesional, en concreto del comercio de las mascotas, que en los últimos años, y debido a la aparición de las nuevas tecnologías, pues por circunstancias que más adelante y en otro podcast hablaremos, pues ha configurado otras formas de mercado, afectando de manera negativa, yo creo, en muchos de los casos a los pequeños comercios. Como os he comentado antes, ya llevo unos años en este mundillo y mi comienzo fue, circunstancial, ya que en el año 85, pues mi amigo Eduardo, que vivía en Madrid por cuestiones de trabajo, se compró un Siberian Husky, raza muy poco conocida en España en esos años, y un día pues se presentó en mi casa diciendo que si se le podía cuidar porque tenía que hacer unas gestiones y bueno, claro, pues yo al ver este precioso perro, concreto cachorro de 4 meses con esos ojos azules y ese pelo, pues me quedé alucinado y le dije: sin problemas, yo te le cuido, vete tranquilo. Bueno, pues en ese momento quizás fue cuando decidí comprarme una pareja de huskies y criar. Pues me encantaba mucho el ver los tiros de trineo y los carros de ruedas tirados con perros y demás, ¿no? Esto pues me llevó a conocer a gente del mundillo y bueno, pues me llamaba mucho mucho la atención y disfruté con ello, la verdad. Años más tarde, y seducido por la cría de los perros, me decidí a criar otras razas: Cocker Spaniel, Schnauzer Miniatura, Yorkshire Terrier, Rottweiler fue la última raza que crié un poquito en serio. Entonces pues tenía mi afijo de criador y todos mis perros y mis cachorros estaban dados de alta en la Sociedad Canina Castellana con su correspondiente LOE y pedigrí y demás, ¿no? Intentaba hacer la actividad lo más seria posible, lo más profesional posible, ¿no? Luego, poco a poco, pues sí fui dejando la cría y solo pues me quedé con mis perritos de compañía, ¿no? En 1992 ya pues me decidí a crear mi primer negocio, que fue una pequeñita tienda de mascotas en Valladolid, llamada Servi Mascotas, en la que aprendí y me desarrollé como profesional del sector. Me formé como peluquero canino y con los años pues llegué a crear una pequeñita franquicia de tiendas Servi Mascotas, repartidas un poquito por alguna ciudad de España como Madrid, Vitoria, Bilbao y Valladolid. Paralelamente pues también tenía una residencia canina, la residencia canina Los Valles, negocio que actualmente es en el que estoy más centrado, junto con otros interesantes proyectos que bueno, pues ya os hablaré en los siguientes podcasts, ¿no? Durante varios años también he sido distribuidor de productos para mascotas, pues vendiendo a otros negocios, a otras tiendas, y me he formado pues en nutrición canina y en educación canina, ¿no? Bueno, he intentado resumiros un poco mi trayectoria profesional y cómo empecé yo en este mundillo, para que me conozcáis un poco mejor, ¿no? Espero no haberos aburrido de todas las maneras. Bueno, pues para ir concluyendo este primer podcast de introducción y de presentación, os quiero decir que intentaré con todas mis fuerzas aportar toda la información posible que necesitéis, toda mi experiencia, trabajo, y que tanto este podcast como la web en la que está basado el podcast, que es mascotasurbanas.com, y los contenidos que encontraréis sean del mayor valor y utilidad para vosotros, y sobre todo que lo aprovechéis y para el beneficio también de vuestros perros, vuestros peludos, ¿no? ¿Qué temas vamos a tocar y a desarrollar en el podcast? Bueno, pues tendremos pues de todo un poquito, temas de utilidad diaria, resolución de dudas, de problemas, información general, novedades, comparativas de productos, legislación, en fin, todo lo relacionado con el mundo canino. Aparte también, pues quería centrar bastante este podcast en el segmento de la educación y el adiestramiento canino y de un tema bastante novedoso que son las terapias naturales aplicadas a nuestras mascotas, en concreto a nuestros perros. También comentaros que este proyecto de mascotas urbanas, pues, no sería posible sin la estrecha colaboración de nuestros amigos de adiescan.com, de Pablo y Anika, y de naturtrainer.com, nuestro amigo Diego, ¿no? Que son profesionales muy cualificados y que seguro que nos van a aportar la mejor información y recursos para nuestros perros. Bueno, pues nada más, simplemente recordaros que tenéis a vuestra disposición el formulario de contacto para que me hagáis cualquier tipo de pregunta o resolver cualquier tipo de duda que podáis tener y que tengáis con vuestro perro, con vuestras mascotas, ¿no? Podéis contactar en mascotasurbanas.com/contactar a través del formulario de contacto. Y nada, pues que os animo a que suscribáis al podcast y nada, pues ofreceros el mejor contenido posible. Y nada más. Muchas gracias a todos por escucharme y os espero en el siguiente podcast.